he visto sufriendo tan sola y tan triste. Sé que vives sufriendo que un amor perdiste. Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto. Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto. Te regalo. Él se fue buscando en otra el amor. Ay, ¿dónde? Sé que no quieres saber más de los hombres y que no existe nadie ya que te asombre.